¿Me copia? ¿Me copia? Tengo un mayor con un cuchillo en el ojo. Parece haberse suicidado el abuelo. Ahí te lo mando. José se encuentra solo en la habitación del hotel alquilado por vacaciones. Está deprimido y ha perdido la noción del tiempo. Solo se ocupa de escribir su carta. Aquella que dará a su familia después de haber hecho lo que ha pensado siempre. Dejo esta vida para que alguien encuentre un mensaje que habla de mi fe. Mi fe en que la vida deje de ser un cúmulo de complicaciones y pase a ser diferente. Fue a la playa con su carta a mirar el mar por última vez. Mirá, boludo, ¿qué es eso que está ahí? ¿Es un viejo tirado? ¿Está sangrando? Sí, boludo, tiene un cuchillo ahí en el ojo. Y una carta, dejó una carta. Agarrala, boludo, agarrala la carta, agarrala. Sí, dale, a ver qué dice. Bueno, no, pará, lleguemos a la policía. Dale, llamá.